eres santa, tú eres como yo. Te gusta el peligro, tú eres como yo. Este es un secreto de dos. Me guste yo, porque yo soy a la voz. Tú no eres santa, tú eres como yo. Te gusta el peligro, tú eres como yo. Si nos escapamos, bebecita, los dos. Hacemos el amor y sin temor. Malilla. Estoy robando pa' ver si te compro el mundo. Bebecita, te lo hundo. Aprovecha el tiempo, no perdamos los segundos. Yo fui tu primero, bebé, nunca fui el segundo. Te toco y acabas en segundos. Estoy como hasta en el desayuno. Hacemos el amor entre viento y el humo. Esta nota me viajó pa' Neptuno. Tú eres especial, por eso yo te presumo, ey. Yo te como hasta en el desayuno. Hacemos el amor entre viento y el humo. Y el humo, esta nota me viajó hasta Neptuno. Tú me dices si paramos, sigo, bebé. Tú eres santa, tú eres como yo. Te gusta el peligro, tú eres como yo. Si nos escapamos, bebecita, los dos. Hacemos el amor y sin temor. Tú no eres santa, tú eres como yo. Te gusta el peligro, tú eres como yo. Si nos escapamos, bebecita, los dos. Hacemos el amor y sin temor. Ay. Esto es top secret, pero te encanta verme. Y a escondida vienes, te soy sincero, bebecita. Yo no tengo un BM. No tiene hijos, pero dice que yo soy su nene. Y tiene vida cara, tatuó como los maras. Salió del barrio, pero ya no viste de Sara. De Gucci, Fendi, Prada, tiene peli cara. Tiene paros, pero ya de nadie se ampara. Ey, del barrio es la, para la bronca tula. Para, somos anti-Judas, no usamos máscara. Tú luces más cara, mami, no eres dos cara. Y aquí estamos bien caros, bebé. Tú no eres santa, tú eres como yo. Te gusta el peligro, tú eres como yo. Si nos escapamos, bebecita, los dos. Hacemos el amor y sin temor. Tú no eres santa, tú eres como yo. Te gusta el peligro, tú eres como yo. Si nos escapamos, bebecita, los dos. Hacemos el amor y sin temor. Hey, hey. El Malilla, dime Gary, Nando produce, Gary en el beat, México, México. Ok, mi amor, hay amores prohibidos, pero es más rico, ¿sabes? Tú no eres santa, tú eres como yo.